porque tu misericordia, Señor, es tan grande. Porque tu fidelidad, Señor. Es difícil de comprender. Métete en la presencia de tu Dios y agradécele. Dile, Señor, gracias por tu misericordia. Dile gracias, Señor, por tu bondad. Levanta tus manos ante tu gran Dios, ante el gran Rey. Oh, sí. Para siempre. Deja que tu corazón se desborde de gratitud. Deja que tu boca se llene de alabanza. Gracias, Señor. Tu misericordia, Dios, incomparable es. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Oh, grande, grande es tu amor. Dándote mi amor, dándote mi amor, toda mi adoración, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré mi corazón, todo mi corazón. Dale tu corazón al Señor en adoración. Dale tu alabanza. Dale tu misericordia. Tu misericordia, Dios, incomparable. Dile, Señor, grande es tu amor, grande es tu amor, Señor. misericordia que es tan grande. Sí, Señor, grande es tu amor. Grande es tu amor, Señor, que me has levantado. Dile para adorarte, grande. Grande es tu amor, Señor. Quiero agradecerte, oh Dios, sí, Señor, dándote mi amor, toda mi adoración, yo rindo a tus pies, Señor, y toda mi alabanza. Y solo a ti daré. Todo mi corazón. Solo a ti, Señor. Oh, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús, damos toda la adoración. Señor, la gratitud. Oh, Riquira, la mamá estará la basura. Santo eres, Dios. Digno eres, supremo Rey. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.